quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía. Carlos, Joy, Moisés, sean todos bienvenidos a esto que se llama Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y como pueden escuchar, está claro y nítido el audio, que ya era hora, porque déjenme decirles, aunque sí disfruto hacer el programa desde mi casa o también desde Fantástico. Sí, es que obviamente me ahorro el tráfico, porque déjame decirte una cosa, Lorna. Yo era una persona que trabajaba, se movía muy bien en su auto, porque siempre manejaba en lugares normales, como Cancún, Quintana Roo, Mérida, Yucatán, o New Orleans, Louisiana. Lugares donde la gente, pues mínimo, es cortés, cordial y amable. Pero aquí en el DF es, en serio, es como estar con las pirañas, ¿no? Si te atontas, te comen. Entonces yo, que no era nada cafre, soy el hombre más cafre del mundo. En solo venir de mi casa para acá, neta, fueron como 3 accidentes que por poco tuve. Y no tienes idea cuántas luces, cuántos semáforos me salté. Pero todo para estar aquí a tiempo. Pero es interesante, yo, mi experiencia horrible. Tú también tuviste... Ah, es que siempre tienes experiencias horribles. Perdón, damas que vieron, Lorna nos acompaña el día de hoy. ¿Qué pasó? Pues yo, mi coche no pasaba la verificación y no la pasaba. No me digas. Y era estar ahí horas. No, que véngase, que ya está su coche, no sé qué, lo que pasó la semana pasada. Ajá. Y no pasó. ¿Ya no pasó de plano? No pasó hasta que, bueno, me tuvo que ayudar mi papá porque pues no pude. Pues tu prima ya también tiene contactos por ahí también, así, ¿no? Así es. Ya mi papá lo llevó a... Ahora sí que la presencia masculina impone. Es horrible decirlo, pero no, de verdad que impone. Y y hasta el sábado me lo dieron. ¿Y pero cómo pasó la verificación? Porque ya no lo llevé yo, llevó mi papá. Porque... Exacto. Wow, okay. Es que horrible decirlo, ¿no? Y para una mujer como tú, que estudió la universidad, que no es una boba de aquí al lado, es una mujer que estudia, es una mujer independiente, que tenga que depender en su papá, es lo más horrible que te puede pasar. ¿Tú es que 25 años? Exacto. Es horrible. Así es. ¿No? Exactamente. O sea, si hubiese sido yo y Moisés, hubiera pasado mi coche a la primera. Déjame decirte una cosa. Que tampoco pasó el tuyo. No, porque mi carro es mucho más viejo que el tuyo. El mío es de 2006, ya tiene 10 años, ¿no? Ok. Entonces, lo que pasó fue que a través del tiempo ha tenido varios problemas mi auto. Y lo he reparado constantemente, porque yo sé que si dejas que un auto se vaya poquito a poquito destrozando, cuando te das cuenta ya no arranca. Entonces, todo lo que se le echa a perder yo lo compongo en la brevedad posible. Pero pues ya es un carro muy antiguo, ¿no? Y hay algunas cosas que no detectas, pero empiezan a estar mal. Y lo que pasó fue que lo llevaba a verificar cuando me tocó, que fue antes de mi viaje. Yo viajé en julio, entonces me tocaba, creo que a finales de junio me tocaba la verificación. Lo fui a verificar y no pasó la verificación. No la pasó. Por lo mismo de que me decían que algo por aquí, por acá, que el sensor, que no sé qué. Simple y sencillamente no pasó. Lo tuve que llevar a la agencia. Porque cuando ya son cosas de sensores, no sé si alguien de la calle te lo va a poder reparar bien. Prefiero llevarlo a la agencia. Lo checaron y afortunadamente las piezas que había que reemplazar eran muy baratas. Lo malo es que se iban a tardar como un mes en traerlas. Entonces no pude usar mi auto durante todo ese tiempo. En lo que, y además no podía dejar mi auto en la, ¿cómo se llama esto? En la Honda. Porque ellos no pueden tener tu auto por X cantidad de tiempo. Yo me iba a ir a los Estados Unidos, me fui a San Diego, no, después de ahí a Los Ángeles, bla, bla, bla. Claro. Pero fue todo un rollo que ya cuando llegué, el día que llegué lo llevé y al otro día ya estaba listo. Y después pues ya crucé los dedos, lo llevé a verificar y pasó la verificación. Afortunadamente yo tengo verificación. Lo que no tengo ahorita es seguro automovilístico. Entonces si alguien me lo roba, porque esta zona como que no es la mejor, ni la parte más bonita. No, pero yo creo que ya es más difícil robarte el coche completo. Te lo roban por pequeño. Por partes, sí, de poquito a poquito. Honestamente yo siento que lo van a ver, van a decir 2006, qué flojera. Y se van a ir. Se van a buscar uno. Pero bueno, Lorna, como ya algunos de los chicos ya saben, los informamos. Tenemos un programa que está antes del de la mitología. Ajá, que es Literatean. Exacto, y por eso tenemos que terminar más temprano. Uh-huh. Curiosamente, yo pensé que me iba a afectar el terminar A las 7, y no. Ay, qué bueno. Me está gustando. Muy bien. Porque no termino tan cansado. Ajá. Mi voz termina mucho mejor. Sí, claro. Y además, ya tenemos cada vez menos preguntas. Entonces no tengo que llenar. Va a ser más rápido. Sí, no tengo que llenar espacios muertos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar ya el programa. Y afortunadamente ya, mira, nomás para que veas, nomás despreciamos 5 minutos. Pues, míranos, gente, nada. Todo está muy bien. Entonces, obviamente, como a las 6:30 más o menos, vamos a ir a un corte porque me toca comer. Okay. Y como todos ustedes saben, tengo que estar comiendo cada X cantidad de tiempo. Y después regresaremos y ya cerraremos el programa. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Tenemos muy, muy, muy, muy pocas, lo que significa que vamos a poder avanzar bastante rápido. Entonces me gustaría empezar. Bueno, Lorda, te doy la opción. Está bien. Tenemos... ¿sabes qué? Ya sé por dónde voy a empezar. Una que me la mandaron por no sé dónde. Nomás tuve de puro accidente la vi y dije, ay, mira, el club del cómic quiere saber tiene una duda. El club del cómic me mandó esta pregunta por no sé dónde, pero afortunadamente me llegó, ¿no? Lo que me gustaría recomendarles a los chicos del club del cómic es que por favor me lo manden todo de manera más directa para que no se pierda la pregunta, porque aquí solo porque la vi temprano y la guardé. De hecho, le tomé foto. Y dice, Joey, sé que trabajas para tiendas que venden cómic. Eso no es tan cierto. No es una mentira, pero no es tan cierto. Básicamente lo que pasa es que Fantástico me pide que yo dé una plática en su tienda cada fin de mes y que dé una transmisión en vivo cada mes. No necesariamente me pagan por hacer esto. Me hacen descuento en mis cómics, pero no necesariamente trabajo para la tienda. ¿Okay? Pero sí tengo un contacto muy directo con la tienda. Y también desafortunadamente me gustaría tener más contacto con otras tiendas. Pero yo siento que hay algo que se llama lealtad. Y como los que me dieron la primera opción de trabajar con ellos fueron los chicos de Fantástico, siento que antes de poder trabajar para otra tienda tengo que primero preguntarles a los de Fantástico. Y normalmente los de Fantástico siempre me dicen, no, Joey, no puedes. Pero bueno, afortunadamente sí puedo ir a todas las convenciones del mundo. Y la más cercana, la que más se aproxima ahorita es La Mole. Viene en septiembre. Lorna, yo sé que nunca vas, pero deberías de ir, porque creo que siempre tienen ahí el TARDIS y creo que BBC también va a estar sí, ahí. Ah, sí, mira mi TARDIS. Uh-huh. Y ¿sabes qué? Qué lástima, no sé si te digo, te mandé un correo. ¿Ya viste quiénes van a estar en Nueva York? Ah, sí, vi. Todo el elenco. Sí, sí, sí. Va a estar todo el elenco de... ¿Quién va a estar? ¿Va a estar Matt? Uh-huh. ¿Va a estar Gillian? Karen Gillian. Y también va a estar alguien más, ¿no? Otra... Ah, la otra compañera, la que me cae mal. Ay, está... La morenita. La que sale de Clara. Claro, esa mera. Van a estar los tres. Lorna. Ni modo. Lorna. Y tú sabes que, aunque no lo creas, me invitaron para ser el conductor de un evento que van a tener en el Comics Rock Show un domingo en octubre sobre Doctor Who. Ah, mira. Sí. Me dije, ah, mira, por mí encantado. Voy a ir, si es que no tengo nada que conflictúe, ¿no? Y obviamente voy a utilizar mi cosplay del noveno doctor, que curiosamente la última vez que lo utilicé, nadie me reconoció, gracias. O sea, ¿cómo no pueden reconocer? Es que para mí que el noveno doctor pasó sin pena ni gloria, porque solo tuvo una temporada. Sí, y casi no. El décimo y el onceavo somos más populares. ¿Y Capaldi qué pasó? ¿Alguna vez se puso bien? Sí. ¿Sí se puso bien Capaldi? Sí, sí, sí. Es que son buenos escritores. En la novena se puso muy bien. Es que son muy buenos los escritores. Es lo que siempre tiene. ¿Sabes qué? Siento que en la novena temporada le dijeron a Capaldi, ¿sabes qué? Ya, hazlo como tú quieras. Ah, ok, ok. Ajá. Porque en la anterior como que los escritores y el director lo tenía como muy agarrado, como sí. Ellos querían que fuera. Vi dos episodios y él dijo, no, voy a ser como yo quiero ser. Y la novena está mucho mejor. ¿Sí? Pues voy a checarlos. Se muere Clara, entonces. ¡Qué bueno! ¡Dios mío! Ese personaje lo vi tan poco y lo odié tanto en muy corto tiempo. La aborrecí. Pero bueno, dice, ¿qué opinas que DC y Marvel demanden a bloggers que los publiquen? Si vas a comprar algo, deberías checar primero el contenido y la calidad, ¿no crees? Esa es mi pregunta para el programa de hoy, miércoles 31. Yo creo que aquí como que no me quedó muy claro lo que quería decir, pero creo que más o menos voy entendiendo ya después de varias leídas. No sé si tú sabes, Lorna, pero lo que mucha gente hace, agarra un cómic, escanea todas las páginas o lo descarga de Comicology o de DC o de Marvel. Lo descarga y después publica todas las páginas en diferentes, en diferentes partes para que sea una descarga gratuita. ¿Okay? Aparentemente Marvel y DC están demandando a estas personas que están subiendo el contenido que ellos venden para descargas gratuitas. Y aquí aparentemente este chico del Club del Cómic, él cree que debería de ser correcto, porque si vas a comprar algo deberías de checar primero el contenido y la calidad, ¿no crees? Y mi respuesta simple y sencillamente es ¡no! Lo mismo pasó con las canciones, ¿okay? Que fue un golpe fuertísimo para la industria musical cuando la gente empezó a compartir canciones a través de Napster y otro tipo de programas. Sí, creo que todos lo hicimos en algún momento u otro, pero era total y completamente ilegal. No es un crimen sin víctima, es un crimen con víctima. Y hay una cantidad de víctimas enormes, no solo los músicos, los cantantes, sino todas las personas que graban, la gente que imprime los CDs, la gente que pone a la venta los CDs. De hecho, Tower Records, una de las tiendas más grandes. A mí me encantaba Tower Records. Tower Records es una de las tiendas más grandes de DVDs, quebró. Y no solo quebró en México, quebró en todo el mundo. ¿Qué está pasando con gracias a Netflix y también a que la gente está descargando películas gratis ahorita por internet? Blockbuster ya quebró. O sea, si es un crimen con víctima, no puedes dar las cosas gratis por internet para que la gente cheque la calidad y esperar que después de que cheque la calidad vaya a comprarlas. No, eso es ridículo. Cuando uno va al cine, te pasan el trailer para que digan, de eso se trata la película, a ver si tú te arriesgas a comprarla. Cuando vas a una tienda, tú ves la ropa y te la puedes probar, pero no te la puedes probar, salir a la calle, usarla en una fiesta, usarla por 2, 3, 4 días para probar la calidad y después regresarla. ¿Sabes qué? No me convence. Toma, pues no. Debe haber siempre un riesgo, y en los cómics ese riesgo se minimiza. Porque en todas las tiendas de cómics, al menos todas las tiendas de cómics que yo conozco, están todos los cómics ahí abiertos. Los puedes tomar, los puedes hojear y decidir si te convence o no. Si te convence la portada, te convence el arte. Ok, ahí está clarísimo el equipo creativo. Pero descargar los cómics de manera ilegal, y la palabra correcta es ilegal, no, no es para checar la calidad o copias de prueba. Si los descargas de manera ilegal, estás haciendo algo que está mal. Y Marvel y DC tienen todo el derecho de demandar a los bloggers, de demandarte a ti, de demandar a todas las personas que ellos quieran, porque les estás quitando su ganancia. No hay de dos. Lorna, ¿estás de acuerdo con eso? Completamente. Y tú lo sabes, porque tú de alguna manera fuiste parte de una banda. Uh-huh. Y de alguna manera u otra, pues me imagino que en algún momento la idea era publicar algún DVD para poner en venta en sus presentaciones. Pues, no. No, bueno, pero había esa posibilidad. Había esa posibilidad. Imagínate si dos personas compran dos CDs y los copian y ya. Y los copian y se los reparten por todas, claro, partes. Ustedes hicieron, como banda pequeña, uh-huh, hicieron un gasto muy grande para imprimir, claro, esos CDs y nadie los va a comprar. Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿No? Pues sí. No se puede. Es como vas, entras a una película, ves toda la película, sales y pides que te devuelvan tu dinero. Imagínate. ¿Por qué no te gustó la calidad? Pues no. No se puede. Deberíamos dar, ¿sí? Pues las películas son realmente. Si es una malas película mexicana, deberían dejarte como esa garantía. Porque, ¿qué? ¿De 3 de 4 son malas? Está muy cañón eso. No sé, yo nomás vi como que el anuncito de esta nueva donde va a salir, ¿cómo se llama? Omar Chaparro. Y dije yo, ¿quién permite que Omar Chaparro actúe? No. Entiendo que lo pongan en la televisión para que diga sus tonterías, está bien, pero actuar es conlleva otras cosas. No, mira, simplemente doblar Kung Fu Panda ya desde ahí. No, pues no toquemos el tema. Hablando de eso, salió una película. ¿Te acuerdas que no quería ver la película de Cantinflas? Ajá. Tú dijiste que el actor estaba bien. Ah, sí, el actor de Cantinflas estaba bien. Bueno, lo vi en otra película, una película americana buenísima, llamada The Shallows. Duró 3 segundos en cartelera. Aquí le pusieron Miedo Profundo. Es una chica que la está cazando un tiburón y ella está sobre una islita. Buenísima, te la recomiendo. Ay, Bella, no la vi. Buenísima. Porque no es de miedo, es de suspenso. Okay. Y es básicamente, es como la película esta de Tom Hanks. La de, ¿cómo se llama? Náufrago. Nomás que en vez de estar en una isla completa, está en un islote, está en un pedacito de coral. Okay. Y si se sale de ahí, se la come el tiburón. Uh-huh. Y la razón por la que el tiburón está ahí está perfecta. Y toda la tensión que se logra está genial. Yo creo que ya debe estar en iTunes, ¿no? Lo más seguro. The Shallows, se llama en inglés. Aquí lo pusieron Miedo ¿Y Profundo. ¿Y sale este actor ahí? Oh, y sale ahí al principio. Uh-huh. Es el chico mexicano que lleva. Porque ella se va a México de paseo a ver la playa. Que su mamá en algún momento vio y su mamá le comentaba que era la playa más hermosa del mundo. Entonces ella llega un momento que dice, ¿sabes qué? Voy a ir a esta playa que mi mamá me recomendó. Se va de vacaciones a México y este chavo la lleva a esta playa escondida. Y me gustó su actuación. Está hablando en inglés, un mal inglés, a propósito. Y me gustó. Dijo, oye, como que tiene carisma este chico. Sí. Entonces me gustó. El actor es muy bueno. Qué lástima que el resto de la película fue una basura. Ay, es que desafortunadamente quisieron meter a su gente. Sí, obviamente. Como siempre. Como siempre. Como siempre. El día que dejen de hacer eso, otra cosa. El día que eligen al actor. Ajá. Y no nomás porque sea bonito. No sé. Y es una de las cosas que me gusta de cómo están. De cómo hacen ese tipo de elecciones. No en todas las películas americanas, pero en algunas películas americanas. Que tal vez no sea el más bonito o el más popular, pero sí es el mejor. Uh-huh. Y si no me crean, ¿Cómo explican la carrera de Paul Giamatti? Uh-huh. Paul Giamatti, el que hace del rinoceronte en la segunda película de El Hombre Araña, que es malísima, en la de Amazing Spider-Man 2, donde sale Electro, también sale Paul Giamatti como el rinoceronte. Y el hombre es feo, calvo, gordo. Y sin embargo tiene una gran carrera. ¿Por qué? Porque es un gran actor, ¿no? Entonces eso es lo padre, cuando eligen a un buen actor y no necesariamente una cara bonita, ¿no? Que, digo, hay buenos actores que también son cara bonita, Carlos Joey Moisés, pero... No les han dado el papel. Nunca. Es terrible. El único director que cree en mí es Mapa. Juan Ángel Muñoz dice: hola, Joey, ¿qué opinas de los X-Men de Claremont y Byrne? Son brillantes, son geniales. Lo mejor de los Hombres X es por Claremont y Byrne. Se ayudaron bastante porque Claremont suele ser muy... la palabra correcta es literario. O sea que sabe mucho de literatura. Y constantemente pone en todo lo que escribe citas de literatura para que la gente vea qué tan brillante es. ¿Okay? Que eso no me gusta. Uh-huh. Porque es casi como un escritor con muy baja autoestima. Que viene por cierto. Uh-huh. Viene a la mole, por cierto. Y tiene tan baja autoestima que constantemente tiene que demostrar todo lo que ha leído. Uh-huh. Eso no me gusta. Pero lo hace constantemente Claremont. No, y si no me creen, nomás chequen los nombres de algunos de los personajes, ¿no? De X-Men. Tenemos a los Morlocks, que obviamente vienen de la máquina del tiempo, de H.G. Wells. Tenemos a Ariel y a Caliban, que obviamente vienen de La Tempestad, de Shakespeare. Hay otro personaje que es de la mitología, Calisto, que es de la mitología. O sea, todo constantemente está agarrando ese tipo de cosas para que la gente vea, ah, mira, sí sé de literatura. Y Byrne era un alguien mucho más dinámico. Su arte siempre fue precioso. Y muchos de los personajes que creó John Byrne para la serie fueron utilizados de manera geniales, como todos los miembros de Alpha Flight. Y obviamente ellos juntos hacen algo genial que se llama la saga de la Fénix Obscura, que va en creciendo. O sea, no es, la saga no se llamó así hasta mucho tiempo después. Fue de poquito en poquito, de poquito en poquito. Fue genial. Es la mejor época de los Hombres X. Así como los Titanes de Wolfman y Pérez, que obviamente son brillantes. De hecho, Pérez vino a la edición pasada de La Mole, y Wolfman viene ahorita. Mark Wolfman viene ahorita y ya había venido antes. Haciendo una comparación, ¿cuál te gusta más? Y por último, ¿cuál es tu arco argumental preferido de ambas etapas? Gracias. Bueno, obviamente, en un lado tienes a los Hombres X, que son de Marvel, y el único personaje que me gusta de ahí es Cyclops. Y del otro lado tenemos a los Titanes, que son de DC, y el personaje que más me gusta de ahí, obviamente, es Robin. Siempre recuerden, entre los personajes de Marvel y un personaje de la Batifamilia, siempre voy a escoger a un personaje de la Batifamilia, obvio. De niño yo me vestía de Robin. Obviamente, tal vez los X-Men hayan tenido más tiempo en la cima, pero los Titanes me encantaron, no solo porque el arte de George Pérez para mí es superior al arte de John Byrne, por muy poquito, porque ambos estilos me encantan. Para mí son los mejores estilos de los años 80, el de John Byrne y George Pérez. Pero algo tienen los personajes de DC que me llaman más. Sí, claro, primero estuvieron los X-Men. Los Titanes son hechos en respuesta a los X-Men. Mucho del melodrama, mucho de la interacción entre los personajes de los Titanes es basado en lo que Claremont y Byrne estaban haciendo antes. Entonces sí, de alguna manera u otra, primero viene, si no tenemos a los X-Men de Claremont y Byrne, no hubiéramos tenido a los Titanes de Wolfman y Pérez, pero sin duda me gustan más los Titanes. Son de DC, yo soy más DC que Marvel. Está Robin, siempre he amado a Robin. La primera aparición de Nightwing es en los Titanes. Entonces obviamente prefiero a los Titanes, pero en verdad de esas dos etapas están a la par. Son geniales las dos. A ver, tengo una llamada, te firmo. Que es para ofrecerme una tarjeta de crédito. Sí, bueno. Él habla. ¿Con quién tengo el gusto? Ah, ¿qué tal? Estoy en medio de un programa de radio, entonces me podría hablar, no sé, después de las 7, por favor. Muchas gracias. ¿Es el administrador del edificio? ya retomando, es muy difícil decidir de cuál sería la mejor etapa de estas, porque las series fueron brutalmente magníficas. Pero si tengo que elegir cuál fue mi mejor arco argumental, como tú mencionas, de los X-Men, tendría que ser la saga de Fénix Obscura, seguido por, obviamente, Días del Futuro Pasado. ¿Por qué me gusta más la saga de Fénix Obscura? Porque rara vez habíamos visto un personaje bueno transformarse en malo a ese nivel. Ella literalmente destroza todo un sistema solar. O sea, es la causa de millones de muertes. Nunca habíamos visto ese grado de héroe a villano. Entonces por eso me encanta esa parte. Obviamente Días del Futuro Pasado también es brillante y genial y magnífica. Hicieron una película basada en ella. Pero obviamente me gusta más la saga de Fénix Obscura. Y en el caso de los Titanes, obviamente el clásico de clásicos, Judas Contract, o el contrato de Judas, sería mi arco argumental preferido. Más que nada porque el subplot de lo que iba a pasar ahí, la traición de Terra hacia los Titanes por parte de Deathstroke the Terminator, se me hizo magnífica. Y además fue un subplot que fue de poquito a poquito cocinándose, poquito a poquito, de poquito a poquito, y después cuando ya explotó todo no lo podías ni creer. En algún momento pensábamos que el personaje de Terra se iba a volver bueno, y nunca se vuelve bueno, siempre es totalmente una villana. Y no solo eso, le metieron ahí algunas cositas que creo que funcionaron muy bien, porque la niña tenía graves, graves, graves problemas psicológicos. Y ella era una chavita de 16 años. Deathstroke the Terminator es un hombre, pues no sé, ponle en sus altos 40s, casi llegando a los 50s. Y ella tuvo relaciones sexuales con él. Pero no porque él lo buscó, sino porque ella lo impulsó. Porque la niña tenía graves problemas. Entonces no solo es una villana, es una traidora, es una psicópata también, y eso me encantó porque tiene una cara de ángel, pero tiene toda una actitud así de demonio, y ese tipo de contrastes se hacen muy, muy, muy, muy interesantes. Entonces, para mí, esas serían las dos mejores historias. Y después de Judas Contract, hay varias historias de un solo número de los Titanes que me encanta. Hay una que se llama A Day in the Lives, si estoy en lo correcto, es el número 6 o el número 8, no recuerdo bien, creo que es el número 8. Y básicamente se enfoca en un día en la vida cotidiana de cada uno de los miembros de los Titanes, con la excepción de Robin. Y es genial ese número porque los ves a ellos interactuando normal. Y creo que es el número 7, si estoy en lo correcto, es cuando vemos el origen de la Torre de los Titanes, el edificio donde ellos viven, quién la creó, que fue el papá de Victor Stone, alias Cyborg. Y lo padre de ahí es que vemos la interacción de Cyborg con su papá y cómo Cyborg aprende a perdonar a su padre después de haberlo vuelto un robot o un medio humano, medio robot. Y fue muy bonito ese número porque pues es cuando un hijo perdona a un padre por algo que él siente que fue algo en su contra. Muy bonito esos números. A ver, Quique Reyes Esqueda nos dice lo siguiente: Hail al mejor programa de cómics por la imagen. Es que en la imagen tenemos a la versión de Capitán América de Hydra. Como es el Capitán Hydra aquí, no es el Capitán América. Y por eso me pone ahí de Hail, porque Hail Hydra. Conducido por el Führer del noveno arte. Wow. Si te encuentras con una chica de ensueño y no le preguntas si viene de Naltor, te hace falta oír más Joey. Todo regresa a la legión. Él pone este chiste para las personas que no entendieron el chiste, porque creo que solo 3 personas lo entendieron. José Ángel Quitay, yo, y si lo está escuchando Gustavo Martínez. Resulta que hay una chica que se llama Dream Girl en la Legión de Superhéroes, que proviene del planeta Naltor. Y utilizaron la palabra su nombre de Dream Girl para significar dos cosas. Ella tiene sueños del futuro, y por eso su poder es soñar, entonces por eso es Dream Girl. Pero también cuando un hombre se refiere a una mujer como una Dream Girl, es decir que es su chica de ensueño. Por decir, cuando yo me refiero a mi novia Leslie como una Dream Girl, es porque era mi chica de ensueño. Y Lorna creo que lo vivió conmigo, sí. Los 5 años de que no nos conocimos, que no nos conocíamos en persona, solo por fotos. Entonces, obviamente, Leslie sin duda viene de Naltor, porque obviamente es una Dream Girl. Entonces, pero sí, Thor regresa a la Legión y se me hace excelente tus chistecitos, mi querido Kike. Eres muy muy innovador y muy, muy gracioso. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Alguna pregunta? No, nomás tenemos un like por acá. Tenemos aquí una... tenemos más preguntas por acá. Mariana Cano dice: hola, hoy sí puedo escuchar en vivo. ¡Woohoo! Saludos, Lorna y Joey. Pues muchas gracias, Mariana. Qué bueno que estás escuchando por primera vez. Espero que te guste el programa. Juan Carlos dice: hola, Joey. Tal vez esta no es una pregunta directamente relacionada al tema de cómics, pero me gustaría saber cuándo subes los programas para poder descargarlos, ya que mis horarios han sido modificados y se me dificulta escuchar las transmisiones en vivo. Por ejemplo, hoy la estoy escuchando. Saludos, por cierto. Pero, por ejemplo, ¿cuándo será subido? No tengo un día para subir. Es básicamente cuando yo encuentre el tiempo. A veces encuentro el tiempo terminando el programa, a veces encuentro el tiempo 2 días después, a veces me da mucha flojera y no lo hago hasta el domingo, porque el domingo normalmente no estoy haciendo absolutamente nada. La vez pasada subí... ¿Cuántos programas fueron? Creo que fue el viernes. No sé, creo que fue el viernes que agarré y subí como... subí 6 programas. Subí los últimos 2 programas que nos faltaban. Subí 2 especiales en Fantástico. Subí el especial que hicimos en Guadalajara, y en Fantástico de Guadalajara. Y también subí un crossover que hice con unos chicos que se llaman El Clip. Entonces, pues básicamente, como sí me tardo mucho, pero más que nada depende de mi nivel de flojera. No hay otra manera de ponerlo. Y mucho de mi nivel de flojera depende de cómo esté mi dieta. Si tengo algo de carbohidrato, estoy de mejor humor. Si no tengo nada de carbohidrato, estoy de peor humor. Lo bueno es que ahorita, como ya se limitó el programa a 1 hora y media, siempre llego con un poquito más de energía a mi casa. Desafortunadamente, no sé si te pasó la semana pasada, me pasó a mí. No pude llegar a mi casa. Salí de aquí como a las 7:30 y el tráfico estaba de locura. No me digas. Porque saliendo de aquí, para las personas que no saben, está circuito interior. Y circuito interior está siempre lleno, especialmente esa hora. Entonces yo lo que tuve que hacer es, me di la vuelta y me tardé para darme la vuelta, creo, media hora. Literalmente una vuelta en U, Lorda, fue media hora. Ajá. Y me fui a un Starbucks y me quedé ahí hasta las 10 de la noche. ¿En serio? Y llegué a mi casa así, pero en fa. Y dije, ok, creo que este va a ser mi ruta, ¿no? Okay. Porque no tengo por qué llegar temprano a mi casa, es miércoles. Entonces dije, no, pues creo que lo voy a hacer. Y dice, Kike Reyes dice, ya están y son como 5 apenas para la semana. Pues sí, efectivamente, ya tenemos como 5. Espero que los estén escuchando, los estén disfrutando. Y ya, espérate, ¿no? Tenemos aquí otra pregunta. A ver, vamos a ver. Edel Olivera dice, hola Joey, hasta ahorita, ¿qué te ha parecido la historia de Spider-Gwen en inglés? Va en el número 11. ¿Son recomendables las historias de Marvel Zombies? Me dicen que la serie animada de los 90s de Spider-Man fue la que más se apegó a los cómics. ¿Es verdad? Bueno, vamos a tomar tus preguntas una por una. ¿Qué me parece Spider-Gwen? El traje está precioso. El dibujo de Robbie Rodríguez se me hace muy interesante. Los personajes secundarios se me hacen geniales. En particular Matt Murdock, que en el universo es que es 65. En la Tierra 65 es magnífico ese personaje. Y al igual que el personaje de Frank Castle. Pero las historias son abominables. No he leído hasta ahorita un solo número de Spider-Gwen que me haya gustado. He leído muy pocos. Leí del 1 al 4 de la primera serie y lo detesté y sufrí cada número. The Radioactive Spider-Gwen, que fue después de Secret Wars, es el número 1 que sigue después de Secret Wars. Lo vomité, lo detesté. Fue horrible. Fue horrendo, horrendo. El personaje se me hace un buen personaje secundario. Se me hace un excelente personaje dentro del Spider-Verse. Acabo de leer un cómic que se llama Spider-Women, que es un número donde Silk, Spider-Woman y Spider-Gwen se juntan en la Tierra 65 para tener una aventura. El primer número se me hizo genial. ¿Por qué? Porque no es una historia de Spider-Gwen, es una historia de las mujeres araña. Entonces yo creo que así es como funciona Gwen Stacy. Cuando está junto con las demás chicas, cuando está ella sola, no funciona para nada. Y en verdad, no me ha gustado ni un solo número de Spider-Gwen. Yo sé que hay personas que les gusta, Dios mío, no sé por qué. Hay personas que les gusta nomás por el diseño del traje o por el arte. Eso sí lo entiendo bastante bien, porque el diseño del traje es precioso. Pero el cómic en sí es basura. A ver, ¿son recomendables las historias de Marvel Zombies? Son muy estúpidas. En verdad, son muy estúpidas. Porque una de las cosas, mira, Lorna, yo sé que no te gustan los zombies. Y no. A mí tampoco. Pero algo que es muy claro, cuando te muerde un zombie, ¿tú te vuelves? Zombie. ¿Y qué le pasa a tu habilidad para pensar? No existe. La pierdes, ¿cierto? Uh-huh. Nomás buscas carne. Gracias. Por eso se me hacen muy aburridos los zombies, porque nomás dicen brains y atacan. Pero ¿qué pasa cuando el virus de los zombies llega a esta tierra alterna del universo Marvel y muere a todos los héroes de Marvel? ¿Se vuelven héroes sin mente? No. Se vuelven villanos, sí. Se vuelven zombies que nomás quieren que nomás quieren cerebro, pero todos retienen su capacidad intelectual. Ah, eso se acepta. Es ridículo. No, o sea, tienes al Hombre Araña, que sigue siendo el Hombre Araña, ¿no? y sigue actuando como Peter Parker, nomás que quiere matar gente porque quiere cerebros. Tenemos a ¿cómo se llama? A Reed Richards, que es el hombre más inteligente del mundo, que cuando lo muerden también solo quiere cerebros. En vez de buscar una manera de curarse, o sea, si ya tiene todavía tiene su intelecto, tiene la capacidad de curarse. No, y lo peor de todo es que después llega un ser todopoderoso llamado Galactus. Galactus es energía pura, no es un ser físico, es energía pura. Eso se ha establecido en varios cómics. Nomás que él se da como una corporalidad para poder ser observado por la gente. Galactus llega a esta tierra y los zombies se comen a Galactus. ¿Cómo vas a decir que una criatura humana va a poder devorar a un ser divino? Es ridículo. Pero no solo estos zombies devoran a Galactus, ellos adquieren el poder cósmico y ahora hay zombies con poderes cósmicos que quieren destruir toda la galaxia. Y dije yo, que eso es una idiotez. Es una idiotez. Yo sé que a mucha gente le gusta, pero es porque no sé. puedo decir muchas cosas de por qué creo que les gusta, pero no quiero tener más enemigos. Nomás voy a decir, es un torpe y inútil cómic que a mucha gente le gusta, pero yo personalmente creo que si lo vas a leer el primero para divertirte, va, no te lo tomes en serio y no leas las secuelas. Y ya para finalizar, dicen que la serie animada de los 90 se parecía mucho a los cómics. Sí, se parecía mucho a los cómics, pero desafortunadamente tuvieron que tomar ciertos atajos porque habían ciertos personajes que no podían utilizar. Por decir, cuando arman a los seis siniestros, para empezar, no les pudieron poner los seis siniestros porque la palabra siniestro se determinaba que no era que era muy, muy terrible para que los niños lo escucharan. Muy siniestra. Muy siniestra. Para que los niños lo escucharan. Entonces le tuvieron que cambiar los nombres a la... Creo que no eran los seis siniestros, eran los seis malignos. Una tontería, ¿sí? Muy, algo muy tonto. Y no pudieron utilizar a todo el elenco, tuvieron que utilizar a otros personajes. Entonces como que hicieron algunos cambios que alguna gente no les molestó. A mí personalmente nunca me gustó la serie, porque algo que me gustaba del Hombre Araña es que es un chavo delgadito. Y como eran los noventas, por alguna razón, no solo el Hombre Araña, sino todos sus villanos estaban musculosos. Una de las cosas padres del Dr. Pulpo es que él no tiene fuerza física, ni tiene físico agradable. Es chaparrito, es gordito y es feíto. No, viste la segunda película del Hombre Araña, sí. Recordarás que el doctor estaba gordo porque sus brazos hacen todo, sí. Pero aquí en esta caricatura estaba más marcado que yo, ¿no? Entonces dije, es lo que no me gustaba, como que el diseño no me gustaba, ¿okay? Pero mucha gente le gustaba esa caricatura, es muy icónica para muchas personas, al igual que la caricatura del 92 de los Hombres X, que a mí tampoco me gustó. ¿Por qué? Porque lo he dicho antes, si tenemos de un lado al Hombre Araña y a los Hombres X, y del otro lado tenemos a la caricatura de Batman, ¿qué caricatura creen que voy a ver? Pues la de Batman. Obvio. ¿Cómo tú los pintujos? Pues si los imagina, alguna vez los intenté ver. Sí. Porque es que cuando yo estaba creciendo en los Estados Unidos, eso los veías o los veías, o sea, en todos los canales a todas horas, ¿no? Es como ahorita como con los ponis. Entonces alguna vez intenté ver los pitufos y dije yo, mira, en verdad sí entiendo por qué el pitufo valiente se parece a mí y como que tengo muchas cosas similares con él. Pero no es como que algo que me interesa seguir viendo. A ver, Jona TR dice, hola Joey, me gustaría que mandara saludos a mi esposa Lucía Zárate, que es la primera vez que escucha el programa. Tengo una pregunta. ¿Qué opinión tienes de los cómics actualmente y qué podemos esperar en el futuro? Bueno, muchos saludos a Lucía. Obviamente me gustaría que hagamos una apuesta, Lorna. ¿Cuánto tiempo crees que aguante Lucía? ¿Tú crees que aguante la hora y media? No, yo creo que ya se despertó. Le dijo a Jona, oye, ¿sabes qué, mi amor? Tengo que ir a hacer la cena. Se fue a preparar la cena. Ya desconectó el módem. Ups, se nos fue la luz, mi amor. Ya no aguanto ese hombre. A ver, pues mira, los cómics actualmente están decayendo muchísimo, muchísimo. Yo sé que muchos de ustedes están muy contentos con lo que está pasando, pero de un lado tenemos un personaje como Spider-Gwen, que tiene todo a su favor, pero simple y sencillamente son malas las historias. Tenemos evento tras evento tras evento que modifica todo el universo a tal nivel que ya desconozco a los personajes. Del lado de Marvel, una de las cosas que me gustaba es que había un Capitán América, había un Hulk, había un Thor, había un Iron Man. Eso hacía que cada uno de los personajes sea único. Y cuando tenías a alguien que fuera su doble, habían algunos cambios. Tenías, sí, a Iron Man y también tenías a War Machine. Y si ves los uniformes, si ves las armaduras son diferentes. Si ves a las personas que están piloteando, son diferentes. Y buscan cosas diferentes, o sea, aunque eran similares, no se parecían tanto y mínimo tenían dos diferentes nombres. Pero ahorita en Marvel hay dos, literal, dos Capitanes América, dos Thors, van a haber dos Iron Mans, ¿qué más? Hay un sinnúmero de Hulks. Entonces, algo que me encanta, y también Batman, está pasando lo mismo con Batman. Está Batman, por un tiempo hubo un cómic que se llamaba We Are Robin, que eran como 20 Robins. A mí me gusta que haya uno de cada uno, porque entonces eso hace que cada personaje sea único y magnífico. Si tenemos a un Cyclops, ese Cyclops es fantástico porque solo hay uno. Pero si tenemos a 20 Cyclops, deja de ser interesante el personaje, al menos para mí, porque estás repitiendo el poder. Y claro, cada persona utiliza el poder diferente. Una de las cosas que más me gustaba de la primera temporada de Héroes es que no era el poder lo interesante, sino la persona que utilizaba el poder. Y poderes muy trillados, como la invisibilidad, cuando aparece el chico que tiene los poderes de invisibilidad, Claude, se me hacía un personaje genial. O también tenemos la idea de absorber otros poderes. Eso lo hemos visto en 1000 veces, pero cuando lo utiliza Peter Petrelli se ve bastante padre, ¿no? O cuando lo utiliza Sylar, aún mejor. Pero el problema es que si tenemos de un lado a Falcon siendo Capitán América y de otro lado a Steve Rogers siendo Capitán América, básicamente es lo mismo. Y del otro lado tenemos a Jane Foster haciendo de Thor, y tenemos al otro lado a Thor haciendo de Thor. Y dices, bueno, pues son muy similares, y uno es mujer y otro es hombre, pero los poderes son iguales, las actitudes son similares. O sea, como que no veo el cambio. Y en general, yo siento que todo lo que están haciendo ahorita los cómics es tratar de que compres, porque utilizan esta idea de que una historia empieza aquí y después continúa acá y después continúa acá y después continúa acá, y te obligan a comprar todo gracias por los crossovers, y no se están concentrando en contar buenas historias. Estoy ahorita leyendo Civil War 2 y me está encantando, pero el problema no es ese. El problema es que termina el número y te dicen, y si quieres seguir la historia, cómprate estos 20 otros cómics para seguir la historia. Entonces tú lees esos 20 cómics y no tiene nada que ver con la historia que querías saber. Entonces, en general, yo lo que estoy sintiendo es que los cómics están decayendo de calidad, están subiendo de precio descomunalmente, y ya no están hablando al público que querían hablarle. Porque si yo le trato de explicar a alguien ahorita por qué hay un actor que es mujer, me voy a tardar 20 minutos. Nah, media hora. Pero la gente no quiere ver o quiere saber por qué hay un actor mujer. Ellos acaban de ver la película de Thor y quieren ver a Chris Hemsworth en cómic. Nadie le interesa saber por qué hay un Capitán América negro. Ellos quieren ver a Steve Rogers como Capitán América. Y chécate esto, Lorna. Iron Man va a ser dos personas. No va a ser uno, va a ser dos. Una chica de 15 años negra, que ella hace su propia armadura y se vuelve la nueva Iron Man. Si acaba de Tony Stark en el cine pelear una guerra contra el Capitán América para no poner a gente sin entrenamiento en el campo de batalla, ¿por qué le va a dar su armadura a una chica sin entrenamiento? O sea, no entiendo. No, podría ser la mujer más brillante del mundo, pero si no sabes cómo utilizar la armadura de manera correcta, pues te vas a meter en problemas, te vas a morir. Igual que Rhodey, su mejor amigo, acaba de morir en el cómic. Y después hay otro villano, no sé qué tanto recuerdes las películas de los Cuatro Fantásticos, pero el villano de todas las películas de los Cuatro Fantásticos, de las cuatro que han existido, es el Doctor Doom. Ah, sí. Y como menciona su nombre, Doom es un villano. Y ahora Doctor Doom se va a volver otro Iron Man. Entonces, un Iron Man va a ser un dictador de un país en Europa del Este, Latveria. Y otro va a ser una niña de 15 años negra que es muy estudiosa. Dije yo, o sea, ¿esos son Iron Man? Y además, ¿en qué momento el Doctor Doom, con su ego, con su increíble y gigantesco ego, va a adoptar el nombre y identidad de un héroe? O sea, es ridículo. Pero curiosamente, he estado leyendo otros cómics, porque al no leer nada de Marvel y DC, o no leer las cantidades que leía antes, me dio oportunidad de leer otros cómics. Y he leído los cómics del Middle World, los que escribe Mark Millar. Hay uno que se llama los Chrononauts, o los que serían los Cronoastronautas, y está buenísimo el cómic. Me encantó porque son dos chicos que buscan la manera de hacer una máquina del tiempo. Uno de ellos se pierde en el tiempo por un tiempo, y cuando lo encuentra su amigo, le dice, en el futuro o en el presente, ¿qué tengo? No tengo esposa, no tengo nada. O sea, tengo fama, pero yo no quiero ser famoso, yo quiero ser un ser todopoderoso. Y básicamente empieza a ir a diferentes partes del tiempo y hacerse multimillonario, y hacerse un rey, y hacerse un líder de guerreros. Y básicamente empieza a destrozar toda la continuidad del tiempo nomás por su ego. Y es divertidísimo, creo que son 5 o 6 números, y cada uno me hizo reír más que el otro. El arte está precioso, la historia está muy bien, y el final está genial. Les platiqué que hay otro cómic que se llama Hawk, que también es súper lindo, que es un niño que tiene un retraso mental, pero es súper poderoso. y como él fue abandonado en un orfanatorio y las monjas le dijeron que lo que tiene que hacer él es todos los días hacer un buen acto, este niño, con su retraso mental pero los poderes de Superman, todos los días hace un buen acto y ayuda a la gente, y no puede evitar ayudar a la gente. Y dije, qué lindo cómic, buenísimo. Y después ¿qué otro? Y estoy leyendo Jupiter's Legacy volumen 2, que también es genial. Dije yo, sí, hay la capacidad de hacer cosas interesantes con los cómics. Todavía puedes contar buenas historias con los cómics. ¿Qué está pasando con Marvel y DC? No quieren contar buenas historias, quieren dinero. Y cuando permites que tú pones el arte a un lado y solo te concentras en el dinero, va a ser tu vida un desastre. A ver, antes de irnos a las otras preguntas, vámonos a las preguntas que tenemos, pocas también en nuestro Twitter. Vamos a poner. ¡Y! Eran pocas. Ya llegaron las demás. A ver, vamos a ver qué horas tenemos. Miguel Ángel nos hace muchas preguntas. Saludos a Joey y compañía. ¿Nos pueden platicar sobre Thea, Queen de los cómics? Muy bien, muy fácil. Thea Queen no existe en los cómics. Quería corroborarlo porque después de los nuevos 52 y DC Rebirth las cosas pueden haber cambiado, pero ya lo chequé, ya lo confirmé y efectivamente nunca ha existido Thea Queen en los cómics. Thea Queen, la hermana de Oliver Queen, solo existe en la serie de Arrow. Tú te estás confundiendo con Mia Dearden. Básicamente lo que pasa, para las personas que no sepan, a Thea le apodan Speedy dentro de la serie de Arrow, pero Speedy ha sido dos personas en los cómics. El primer Speedy fue Roy Harper, un chico que adopta a Oliver Queen, lo vuelve su aliado, su mejor amigo, y lo enseña a disparar en el arco y la flecha, y básicamente se vuelve el equipo de Green Arrow y Speedy, y básicamente son como Batman y Robin, nomás que con arcos y flechas. Mucho tiempo después, Speedy se vuelve Arsenal, Oliver Queen muere, Oliver Queen regresa a la vida. Cuando regresa a la vida, se está enfrentando contra unos tipos que tienen trato de blancas. Una de las chicas que estaba ahí, que era una prostituta, se vuelve la protegida de Oliver Queen, aprende a utilizar el arco y la flecha. Su nombre es Mia Dearden, una ex prostituta, y ahora ella es la nueva Speedy. Pero Thea Queen no existe en los cómics. Miguel Ángel dice, ¿es cierto que Netflix retrasó Daredevil temporada 3 y Jessica Jones temporada 2 para el lejano 2018? Sí, porque esta, ¿cómo se llama? La última serie de Netflix de Marvel para este año va a ser Luke Cage. El próximo año va a ser Iron Fist, Defenders, y el 2018 va a ser Daredevil. Y lo más seguro es que no tenga segunda temporada Jessica Jones. Creo que le van a dar una primera temporada a Punisher, pero obviamente todo esto es especulativo. Pero sí, entonces te vas a tener que esperar hasta el 2018, pero no te quedarás sin Daredevil el próximo año porque él será parte de los Defenders. Miguel Ángel dice, ¿nos pueden platicar sobre Michael Korvac, su origen y qué busca? Lo he hecho como 4 veces, pero bueno, hagamos una vez más. Dios mío. Michael Korvac es un chavo que es del futuro, el mismo futuro donde están los Guardianes de la Galaxia, no los que salieron en la película, sino los Guardianes de la Galaxia del siglo 31. Él es un esclavo para los alienígenas que tomaron control de la Tierra, los Badoon. Él lo agarran los Badoon, lo transforman en mitad hombre, mitad computadora. De la cintura para abajo es una computadora, de la cintura para arriba sigue siendo un hombre con pedazos de robot. Los Badoon lo utilizan como un esclavo. Él se libera de los Badoon y se vuelve un enemigo de los Guardianes de la Galaxia. Después él se conecta con la supercomputadora en la nave de Galactus, adquiere el poder cósmico y se vuelve básicamente un dios. Él lo que quiere hacer es ser un dios, pero con una vida cotidiana, y lo único que busca es ser el ser más poderoso de todo el universo, pero quiere ser como un dios ausente, como cuando sea necesario hace algo, pero en general prefiere no meterse con nada y ni con nadie, nomás vivir una vida cotidiana en los suburbios de Nueva York con los poderes de un dios. Y de hecho la hija del coleccionista, Karina, va a espiarlo. Karina se enamora de él, él se enamora de Karina, y básicamente tienen una vida cotidiana muy divertida en los suburbios de Nueva York. Y todo hubiera estado perfecto, él con los poderes de un dios sin meterse con nada, porque estaba contento por estar con su mujer. Vienen del futuro los Guardianes de la Galaxia, le informan a los Vengadores, y los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia van a enfrentarse contra Karina y contra Korvac. Y después de una gran pelea, muere Korvac. Pero básicamente lo que quería hacer Korvac es tener todo el poder supremo. Y cuando adquiere el poder supremo, lo único que quiere es tener una vida cotidiana y normal. También Miguel Ángel dice, ¿es verdad que Superman castigaba a las mujeres en los cómics? No. El ejemplo que tú me muestras acá es una imagen de Superman dándole nalgadas a Luisa Lane. Tienes que recordar que eso pasó en un cómic muy estúpido de los años 50, porque en los años 50 era la era conocida como la Era de Plata. Mientras en los 60 Marvel estaba haciendo cosas brillantes con sus cómics en comparación a lo que DC estaba haciendo. DC estaba haciendo cosas para niños muy chiquitos y no muy brillantes. Y en uno de estos cómics, esta Luisa Lane tiene como que una imagen de qué sería la relación, su relación con Superman en un futuro. Y ella se porta mal y Superman la castiga dándole nalgadas, porque en los años 50 era lo que los papás le hacían a los niños antes de que los psiquiatras le dijeran a todos los papás que no deben de darle nalgadas a sus niños porque los van a dejar locos. Entonces, este cómic es de 1960, que se llama Luisa Lane número 14, que el cómic era Luisa Lane, la novia de Superman, número 14, en 1960. Y pues sí, en 1960 era como que permitido que los papás le dieran nalgadas a los hijos. Y de hecho, hay dos o tres películas de los 40, 50 y 60, donde en algún momento el hombre agarra a la mujer y le dan nalgadas. Pero relájate. No lo hacía con todo el tiempo. No lo hacía con todas las mujeres. No lo hacía con todos los villanos. Es solo un panel. Relájate. No descubriste una gran controversia. Es nomás un panel muy malo de un cómic muy, muy estúpido. Recuerda que en los años 60 también Jimmy Olsen se volvía un hombre tortuga gigantesco. Entonces, no tomes las cosas muy en serio. Polo Im dice, buenas tardes Carlos y compañía. Aparte de Kal-El y Kara Sor-El, ¿hay más kryptonianos sobrevivientes en otros planetas? Sí, de hecho está Death M, que él también está en el siglo 30 o 31 con la Legión de Superhéroes. Todo regresa a la Legión. Y Death M es un chico que estaba en una nave. Esta nave la encuentra Superman, lo lleva con la Legión, no se vuelve parte de la Legión, pero se vuelve un espía para la policía de la ciencia. Déjame checar ese dato, porque si quiero checar que sí es Dev M, no quiero mentirte. Dev M. DC, aquí está, nomás quiero confirmar el nombre. Sí, efectivamente, Dev M, su primera aparición fue Adventure Comics número 287. ¿Y algún otro kryptoniano en algún planeta? Pues Krypto es un kryptoniano, al igual que Beppo, que es el chango. Sí, Superman tenía un chango. Con superpoderes. Sí me sorprende. Con superpoderes. Tenía su perro, que era Krypto, y tenía su chango, que era Beppo. Digo, el perro lo entiendo. Sí, pero había un chango. Pero el chango no. Recuerda que cuando mandaron los primeros primeras naves espaciales a los Estados Unidos, mandaban perros y changos. Pues igual en Krypto. Antes de meter a Superman, metieron a un chango primero, se perdió, y después metieron al perro, y después metieron a Superman. A ver, sí, yo sé. A ver, son los únicos que me acuerdo en este momento, pero debe haber otro por ahí. No, pues los demás kryptonianos están en la zona fantasma. Y Monel, obviamente, es un daxamita. Y ya, creo que sería DBM el único. ¿Nos podrías contar de Bullseye? Pues de Bullseye no hay mucho que contar porque su origen nunca ha sido establecido bien. Hay algunas ideas de que él era un deportista, era un beisbolista, que en algún momento mató a alguien con una pelota y descubre que él tiene puntería exacta y básicamente utiliza esta puntería magnífica para hacer que todas las cosas que están en sus manos se vuelvan armas. Se vuelve un mercenario, empieza a trabajar para el Kingpin del crimen. Primero se enfrenta contra Daredevil, después empieza a trabajar para el Kingpin del crimen como su asesino número uno. Después es despedido y después contratan a Elektra. El Bullseye quiere regresar a ser el asesino preferido de Kingpin. Él dice, bueno, si matas a Elektra lo puede ser. Mata a Elektra. Entonces, si ya eran enemigos Daredevil y Bullseye después de que mata a su exnovia, obviamente ya son enemigos de por vida. En algún momento él queda paralítico Le ponen adamantium en la espina dorsal para que pueda volver a caminar. Está loco, ha tenido cáncer y ha salido librado del cáncer. Está total y completamente loco y disfruta mucho asesinar. Básicamente sería todo Bullseye, pero no sabemos mucho de su origen. Hay un cómic, una miniserie llamada Bullseye's Greatest Hits, que es ahí donde cuentan un origen probable, pero después dijeron que ese origen no es real. Ernesto Huerta dice, ¿podrías hablar sobre alguna historia que te haya gustado mucho de Punisher? ¿O qué cómics que me digas estos son buenos? Bien, todo lo que escribió con Punisher Chuck Dixon me encanta. Lo de Mike Baron está bien, pero lo que hace Chuck Dixon me encanta. Y de hecho Chuck Dixon y John Romita Jr. son el equipo creativo de los primeros números de Punisher Warzone. Consíguete esos números, son buenísimos. Los primeros números de Punisher War Journal, que se me olvida quién es el escritor, pero el dibujante es Jim Lee. Son geniales esos números. Y todo lo que Garth Ennis escribe con el personaje es brillante. Buenísimos, buenísimos números. Y de hecho hay un número que es para mí mi favorito. Es el número 3, escrito por Garth Ennis. Sale Daredevil dentro de este cómic. Y lo que termina sucediendo es que se enfrentan Punisher y Daredevil. Y Punisher hace que Daredevil tome una decisión que Punisher jamás pensó tomar. Mejor cómic de Punisher que jamás he leído, pero en general todos los que te mencioné son muy buenos. Aparte de la mole, ¿a qué otras convenciones irás este año? Pues lo más seguro es que me vuelvan a invitar a Comic Clan en Guadalajara, posiblemente también en Aguascalientes. Igual es muy probable que me inviten a la StarCon en Aguascalientes y León. Y serían las únicas que yo te puedo decir que creo que me van a invitar a la StarCon y a Comic Clan. A ver, Román Silva dice, saludos Joey y a todos en el estudio. ¿Puedes mandar saludos a mis hijos Gael y Pato? Somos fans de tu programa. Gael, Pato, gracias por escuchar el programa. Espero nunca haber dicho nada que no deban de escuchar ustedes en este programa. Gino de la Cruz dice, ¿cómo es que muere el Capitán Marvel y quién es Sentry? ¿Es villano? Capitán Marvel muere porque se está enfrentando contra Nitro. Nitro se roba ¿cómo se llama esto? Un gas neurológico. ¿Está correcto? Es como, en inglés es nerve gas. ¿Sí? Gas neurológico, que básicamente si lo hueles o eres afectado por él, afecta tus nervios y te causa la muerte. Cuando se está enfrentando contra él, logra derrotar a Nitro, pero el contenedor se abre, logra cerrar a Marvel, es afectado por este gas y le da cáncer. No puede vencer el cáncer y muere de cáncer en la inmortal novela gráfica The Death of Captain Marvel. Ha sido reimpresa varias veces, es muy fácil de conseguir, pero básicamente es este gran héroe, este héroe cósmico, que muere de la causa más humana, una enfermedad incurable que obviamente es el cáncer. Sentry es un ser que es muy, muy, muy poderoso. No recuerdo bien, creo que su origen no es un mutante, él adquiere poderes por otras causas, como que le dan poderes por el gobierno. Pero desafortunadamente eso lo deja como que loco y con una doble personalidad. Entonces, por un lado es el Sentry, que es un gran héroe, y por otro lado es The Void, que es un gran villano. Entonces, él le cuesta mucho trabajo decidir de día a día si es héroe o villano. Y básicamente por mucho tiempo logra ser héroe, pero su lado villanesco lo está perturbando. Y después todos los héroes de la Tierra se olvidan de que él existió. Después se acuerdan de que él existió. Y retoma su lugar como uno de los héroes más poderosos del universo Marvel. Se une a los nuevos Vengadores. Pero poquito a poquito tiene problemas con este lado villano, The Void. Y lo que termina sucediendo es que queda total y completamente loco gracias a Norman Osborn. Y Norman Osborn lo manda a enfrentarse a todos los Asgardianos en el cómic The Siege. Y ahí finalmente se vuelve total y completamente villano. Y ahí muere. ¿Ok? Octavio Galeana dice, ¿has visto la serie de Netflix Stranger Things? ¿Y qué opinas de Ghostbusters, la película nueva? Saludos, Bati Joey. No he visto Stranger Things, pero he oído cosas buenas. Así es, mira, yo al principio, no que voy a spoilearles nada. Gracias. Al principio como que me costó trabajo, pero de repente en el segundo capítulo, ¡pra! Fluye. ¿Sí? Sí. ¿De plano? El primero no creo que te guste, pero a partir aguanta. Del segundo ya vas a entrar como en va esta onda. Desafortunadamente no he tenido tiempo libre, porque lo que quiero hacer, siempre con las series de Netflix, como salen de golpe, uh-huh, me gusta ver mínimo 3-4 capítulos para entrar, porque lo mismo me pasó con Breaking Bad. Con Breaking Bad, para empezar a agarrar cada temporada, tenía yo que ver como 4 seguiditos, ¿no? Igual con Friday Night Lights, me gustaba ver como 4 seguiditos para como que estar ahí, ¿no? Es como, yo necesito como 4 horas libres para echarme los 4 primeros capítulos para ver si me gusta o no, ¿no? Porque desafortunadamente, como yo me levanto y estoy viendo Netflix mientras cocino, no estoy poniendo la atención a nada. Entonces obviamente estoy viendo How I Met Your Mother, porque he visto los capítulos en mil veces y no tengo que ponerles mucha atención. Obviamente la voy a ver y la próxima semana te daré mi conclusión. Me buscaré tiempo en la semana para ver mínimo los primeros 4 capítulos. ¿Y qué opino de la nueva película de Ghostbusters? No la he visto, no la pienso ver, no la quiero ver. He oído cosas buenas. He oído cosas buenas de la chica rubia que aparece ahí, la que tiene el cabello medio raro con lentes, y de Chris Hemsworth, alias Thor. Todo el mundo dice que es brillantemente gracioso y que es un gran, gran, gran cómico, y que la película vale ser vista por él. Bueno, Lorna se va a sacrificar por todos nosotros. Voy a sacrificar por usted. Sí, pero yo te tengo cero ganas. De hecho, cuando fui a visitar a mi novia a Aguascalientes, pensé que ella la iba a querer ver. No le gusta ese tipo de películas. A ella le gustan películas de terror, pero como que no le gustan mucho películas de acción y de comedia. Ah, sí, pues de hecho fuimos a ver una película de terror que no apaguen las luces, que estuvo muy buena. Le gustan las películas de terror, pero no le gustan así como películas cómicas, así como que no le llaman mucho la atención. Entonces, no la fuimos a ver. Y le dije, no te preocupes, mi amor, yo no tenía ganas de verla. Pero, no sé, eventualmente me imagino que la voy a ver cuando llegue a Netflix. Pero, o sea, de hecho estoy viendo ahorita un canal de YouTube que se llama El Nostalgia Critic. No estamos siempre de acuerdo, el crítico y yo. De vez en cuando creo que se la pasa gritando demasiado y interrumpe mucho las películas. Pero estoy de acuerdo con algunas de las cosas que él dice. Y vi su reseña acerca de Ghostbusters. Y dice que el problema con la película es, pasa una cosa graciosa, seguido inmediatamente por algo que no es gracioso. A lo que es gracioso, a lo que no es gracioso. A lo que es gracioso, a lo que no es gracioso. Entonces, lo que termina es que la película se vuelve, se desbalancea, porque la misma película no sabe qué tono quiere tomar, ¿no? Pero bueno, eso no lo dice este chico, no lo digo yo, porque pues obviamente no le he visto para decirlo. Y vamos a ver, Jona TR nos dice, gracias, bueno, no, de nada, compañero. Tú me preguntaste, yo te contesto, así es como funciona este programa. A ver, vamos a ver si tenemos algo antes de irnos a nuestro primer corte musical. Soy yo, es un poco lento el internet, Lorna. Está un poco lento. ¿Sí? Sí, ya como que detectaba algo. A ver, vamos a ver. Ah, también tengo que decir, hay una cantidad idiota de gente que está entrando a ser parte de del grupo de Comic Manía. No de la página, del grupo. Hay un grupo. Es que yo primero hice el grupo accidentalmente. Y pues me dijeron, no, haz la página. Y pues ya hice la página. Pero el grupo se quedó porque descubrí que no lo podía borrar después de haberlo hecho. Y a través del tiempo mucha gente se ha unido a este grupo. Y en las últimas semanas una cantidad ridícula de gente se ha unido. Y dije yo, wow, o sea, tengo que hacer algo, porque yo siempre pongo cosas en la página. Nunca pongo nada en el grupo. Entonces les puse ahí una notificación. Le dije, señores, nomás quiero recordarles, si quieren estar al día de todo lo que se pasa en el programa, denle like a la página, porque van a poder estar como que más al tanto, ¿no? Las actualizaciones son más corrientes. En cambio, aquí en el grupo, pues casi no, ni lo visito. Entonces nomás como que les dije eso. Y adivina qué pasó. ¿Qué pasó? Más gente se está uniendo al grupo. O sea, no entiendo. Ok. ¿Por qué tienes que explicar las cosas al revés? Pues no sé, digo, tal vez porque cuando cuando aparece, en vez de que diga Comic Manía, dijo Carlos Joy Moisés, dijo no. ¿Quién será Carlos Joy Moisés? ¿Quién sabe? Exacto, pues soy el conductor, solo eso, ¿no? Pero bueno, jóvenes, si están ahorita escuchándome, si están en el grupo de Comic Manía, les recomiendo que mejor se pasen a la página, donde van a tener más actualizaciones día con día. Pero, bueno, ¿quieres hacer un Facebook Mentions o después? ¿Qué es eso? Tu video. Ah, ¿para qué? Pues nomás. No estoy preparado para... Que la gente te diga en Twitter. Ah, ok. Si quieren o no, y lo hacemos la otra semana. Ah, me parece perfecto. ¿Y qué haces con un Facebook Mention? No entiendo. Pues te van a estar viendo en Facebook. ¿En vivo y a todo color? Ajá. Ah, bueno, ahí les ponemos esto. Es una buena pregunta. De hecho, creo que en Twitter puedes hacer como que una encuesta, ¿no? Sí. Ah, pues hagamos eso. Para la próxima semana hacemos una pequeña encuesta. De hecho, yo tengo una teoría. Dime. Ves que como que no se oye bien de ningún dispositivo el audio del video. Sí. Estaba pensando que te pusieras tus audífonos con el micrófono. Va, claro. Y se graba bien el audio en tu dispositivo. Sí. De hecho, eso es lo que debí de haber hecho cuando me fui a Guadalajara. Pero lo que pasa es que la primera vez que grabamos desde Guadalajara, la cámara estaba enfrente de nosotros. Porque muy lejos. Porque éramos muy pocos. Pero cuando fue esta última vez, éramos muchos. Entonces le pedí que la cámara se alejara para que nos viéramos más. El problema es que, pues, obviamente, yo hablo a una distancia, a un volumen de una manera, pero todos mis amigos pues hablan a diferentes volúmenes. Voy a buscar por ahí si existe alguna extensión de audífonos. Yo creo que hay, sí. De hecho, creo que con mi tengo un micrófono chiquitito, que es muy portátil, lo puedo conectar y tengo una extensión. Entonces, creo que lo que voy a hacer. Pero de todas maneras, lo bueno fue que mínimo se grabó algo, al menos mi voz, porque es bastante alta, y le pude corregir el audio, y de hecho estuvo bien. Pero también, por decir, suceden cosas como mis amigos no son, pues no se dedican a trabajar en radio. Por decir, estaba yo hablando y Monse decía algo y pues obviamente se empalmaba el audio. O estaba yo diciendo algo y Sori y Heinz se ponían a platicar y pues se empalmaba el audio. Entonces, como, muchachos, ¿pero qué les vas a decir? ¿Los vas a regañar? Son tus amigos y te están echando la mano. Pues no. Jóvenes, veo que tenemos varias preguntas. También igual en el inbox de Comic Manía. Y veo que ya también apareció, creo que, otra pregunta por aquí. Ah, no, es No, ok, bueno. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, Lorna, te voy a pedir que por favor ponga tu canción. Nos vayamos a una canción porque necesito comer, como no tienes idea. Entonces, damas y caballeros, nos vamos con esta canción que obviamente, como siempre, todas las canciones se las dedico a esta hermosa mujer que por alguna razón u otra me quiere. Hasta el día de hoy, Lorna y yo seguimos tratando de sacar la conclusión de cómo lo logré. No entiendo la mejor manera. No entiendo, pero Leslie, yo te amo, mi amor. Entonces te mando esta canción con mucho cariño y no se vayan a ninguna parte. Regresamos con un poco más de esto que se llama Comic Manía. Comeré muy, muy rápido para que no nos perdamos mucho tiempo. No se vayan. It's a simple plan. I don't wanna go to bed without you. Talk to me. I gotta tell you the truth. I'm full of broken pieces, and all my nights are sleepless. And I don't mean to intrude. This secret, can you keep it? Won't give up even if it takes me all night. Takes my whole life. Just won't feel right until I have you. Tired eyes burn. When will I learn? Tell me what to do. I don't wanna go to bed. I don't wanna go to bed. No. I don't wanna go to bed. I don't wanna go to bed without you. I don't wanna go to bed. I don't wanna go to bed. No. I don't wanna go to bed. I don't wanna go to bed without you. First night I took my first bite. I'm insane when I take aim. Like King James. wanna go to bed. I don't wanna go to bed. I don't wanna go to bed without you. ¿Cómo son todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Damas y caballeros, me eché literalmente toda mi comida en 4 minutos. Sí, déjame hacer la cuenta, espera. 3, 4. Más o menos, chécalo. 6 minutos 40 segundos. 6 minutos 40 segundos. No digan que no hago todo por ustedes. Para que ustedes escuchen bien este programa y escuchen la mayor parte de este programa. Sin tener que interrumpir con nada. ¿Y saben qué? Deberían estar agradecidos. Por muchos se estaban quejando de que es muy corto el programa. Pero digo que es padre, porque entonces antes yo me echaba media hora hablando de mi dieta, de mi gimnasio y de mis ¿cómo se llama? Y del amor de mi vida. Pero ahorita básicamente me estoy concentrando en contestar las preguntas de cómics. Y yo creo que les va mejor, muchachos. Deberían estar más tranquilos. A José Ramón Toro, el chico del Club del Cómic, me hace aquí la misma pregunta que ya respondí. Entonces ya nomás le pongo que ya está respondida. Que es totalmente ilegal. No te hagas, compañero. Es totalmente ilegal. Maux Liberty León me hizo algunas preguntas acerca de este... Salud. Me hizo algunas preguntas de Batman. Ya se las contesté. No tenemos que hablar con él. Ahorita ya está todas sus preguntas respondidas. Quique Reyes Esqueda. Wow, hizo muchas preguntas. Dice, buena y nublada tarde, señor Joey. Cálidos saludos a la bellísima Lorna. Hola. Al mago supremo de los cómics, Carlos Joy Moisés, haciendo honor a la imagen. Ah, pues gracias. No quiero ser reiterativo, pero como no pude escuchar la transmisión ni el audio perdido, por eso pregunto otra vez. ¿Cuál es el básico para entender a Hank Pym y Ultron? en sus psicopatías. Eso ya lo habíamos comentado antes. Fue en un cómic de Avengers llamado Ultron Unlimited. Está escrito por Kurt Busiek, dibujado por George Pérez, y muchas de las cosas que no sabíamos de la relación Hank Pym y Ultron ahí se descubren. Léelo, es muy bueno. Es para un amigo psicólogo que usa los cómics como apoyo para las terapias. Creo que eso ya lo respondimos la semana pasada. Ya le recomendé a la Doom Patrol, sí, está muy loca, es así. Los villanos son la onda, claro que sí, la Brotherhood of Dara. Gracias, y queremos dos cosas: más tiempo para el programa y un mullet para Superman. El programa largo es más útil. Pero yo creo que estamos bien con este tiempo, porque de esa manera podemos ir mucho más rápido. Claro, déjame explicarles: un programa normal es de una hora. ¡Sí! Creo que el programa más largo aquí es el tuyo, ¿no? ¿O era el tuyo? No, era el mío. Ya estamos todos iguales. Ya estamos todos a una hora y media. Bueno, tú eres el... tú y yo somos los únicos que tenemos hora y media. Sí, es que lo que pasa es que tienen que recordar, muchachos, cuando empezó tu radio online, éramos creo que tres programas, ¿no? Ajá. Era el tuyo, el mío y el de este... Kiki. Exacto. Uh-huh. Éramos tres programas. Sí. Pues cada quien se echaba sus tres horas. Y claro. De hecho, hubo una vez que nos fuimos creo a las 10 de la noche. Yo recuerdo una vez, nos echamos como 4 horas. Claro. Yo lo recuerdo perfectamente bien. Entonces, genial para nosotros que vivimos aquí a la vuelta de la esquina, pero Lorna va sola a su casa. no es como que lo mejor. Pero les tengo que decir, sí, pero a través del tiempo, qué bueno. Hemos tenido más personas y más programas aquí en la estación. Entonces, obviamente, tenemos que acortar nuestros horarios. Y yo creo que es lo correcto. En cualquier parte del planeta, un programa de opinión en general es 1 hora, 2 horas máximo. Hay muy, muy, muy pocos programas que duran 4 horas, como el de ¿cómo se llama? Howard Stern, que son 4 horas, y a veces se echa hasta 5. Y después hay un tipo aquí en México, Mariano Osorio, que es un loco, que se echa como 9 horas, ¿no? Mariano Osorio. ¿Cuántas horas son? Son como 9, ¿no? Creo que Mariano empieza a las 6 de la mañana y termina a las 2 de la tarde. Es una locura, ¿verdad? Sí. Y yo dije, Dios mío. Bueno, pero no están hablando todo el tiempo, interactúan con mucha gente que van dando regalos en la calle. Okay. Toño Esquinca hace exactamente lo mismo. Pues yo me acuerdo que una vez vi un anuncio en el cine y conté las horas y dije, ¿qué le pasa a este orate? O sea, digo, yo hablo mucho y yo no creo que podía hacer eso todos los días. Bueno, de entrada no me podía levantar a las 5 de la mañana para hacer mi trabajo a las 6, eso te lo garantizo. Pero bueno, la pregunta de hoy de Kike Reyes es: señor Joey, fuertes abrazos y saludos a la bellísima señorita Lorna. Hola. Y usted, señor Joey, e invitados de haberlos. Ya nos comentó que Steve Rogers no será el Capitán América en la película que viene de los Avengers, que es Avengers Infinity War. Ojo, esto lo dijo uno de los directores, pero hasta que no veamos el trailer no sabemos qué tan cierto sea. ¿Se sabe quién lo será? No se sabe nada, porque como todos ustedes saben, la película sale en el 2019. Falta mucho tiempo para que salga la película de Infinity War. ¿2019 o 2000? No, creo que sale el próximo año, creo que sale el 2017. ¿Me lo puedes checar, por favor, Lorna? Sí. Además, Avengers Infinity War. Debe de haber alguna parte que te diga cuándo va a ser la película. No sé si va a ser el próximo año o el 2018. Pero entonces no se sabe mucho de lo que va a pasar. Nomás nos comentaron que después de Civil War, Steve Rogers deja el escudo. Y como deja el escudo, deja de ser el Capitán América. Mira, según la información que tengo aquí, ajá, sería el 4 de mayo del 2018. Ah, mira, sí, entonces falta todavía año y cacho. Entonces no se sabe mucho. No se sabe quién será. Si yo tendría que apostar, en algún momento un personaje llamado John Walker se volvió el Capitán América en los cómics. Puedes hacer que John Walker sea un agente de S.H.I.E.L.D. y que él, después de ser entrenado, reciba el escudo, reciba el uniforme para siempre tener un Capitán América, aunque no sea Steve Rogers. Pero bueno, eso está en veremos. Gracias por los podcasts, ya era necesario. Y se me olvidó ponerle en el flyer un mullet para Superman. Como todos ustedes saben, ya se murió Superman en la película de Batman contra Superman. Y cuando Superman regresa a la vida en los cómics, tiene un traje negro, como el traje negro que portará Henry Cavill en la nueva película, según dicen las sospechas y los rumores. Y pues, ¿por qué no? También tendrá el pelo largo, estilo mullet, como Superman en los cómics. Esperemos que no, pero algo me dice que Zack Snyder sí lo va a poner así. Buena tarde y gracias. Ah, ¿sabe cuándo será la transmisión desde Fantástico? Y supongo que asistirá el 17 al Batman Day. Buena tarde. Sí, efectivamente. estaré en el Batman Day de Fantástico. ¿Y cuándo será la próxima transmisión en vivo? Aún no sé. Me lo tienen que confirmar. Y en cuanto me lo confirmen a mí, yo se los confirmo a ustedes. José Héctor Salas Ramírez dice: Joey, creo que la última vez que te la envié fue tarde, pero si alcanzas a hablar, ¿me podrías hablar de Ragnarok de Marvel? Mira, bueno, del Ragnarok de Marvel, básicamente el Ragnarok es el final de los dioses, es cuando todos los dioses asgardianos van a morir. Lo han hecho varias veces diferentes escritores dentro del título de Thor, siempre y solamente dentro del título de Thor. Mi versión de Ragnarok favorita obviamente es la que hace Walt Simonson, escribe y dibuja dentro del título de Thor. Se llama Ragnarok and Roll, creo que de entrada me encanta el nombre, y donde básicamente todas las fuerzas de Asgard, todas las fuerzas de la Tierra, se enfrentan contra todas las criaturas mitológicas villanas de que se enfrentan contra los dioses de Asgard y los vencen a todos. Y obviamente la batalla final es por Odín y sus hijos contra el demonio de fuegos llamado Surtur. Genial, genial cómic, te lo recomiendo. Pero básicamente el Ragnarok de Marvel lo que significa es el final de los dioses. Y de hecho también lo hicieron, ¿cómo se llama este chico? Dan Jurgens también lo hizo muy torpemente cuando mueren todos los dioses, incluyendo Thor, para que después más adelante regresaran. No entiendo si, dice Polo Salas, no entiendo si la relación que hubo entre Norman Osborn y Gwen Stacy fue parte de la continuidad normal de Spider-Man. ¿Puedes hablar de esto? Si tienes tiempo, gracias. Hay un cómic que se llama Sins Past, donde descubrimos que Gwen Stacy tuvo relaciones sexuales con Norman Osborn. Esta se embarazó. Tuvo dos hijos que, por ser afectados por el suero del Green Goblin, crecen a una mayor rapidez, ¿no?, que un ser humano normal. La hija se parece a Gwen Stacy, el hijo se parece a Norman Osborn, y él se vuelve un goblin, creo que es el Grey Goblin, si suena lo correcto. Esa sí es parte de la continuidad, pero le disgustó tanto a los fans como a los escritores, como a los editores, como a todo el mundo, que aunque sí es parte de la continuidad, ya no se menciona. ¿Qué opinas acerca de que Zendaya, una actriz y cantante negra, va a ser la nueva Mary Jane Watson? Y que dé el visto bueno a Stan Lee de esto. Nos encanta. ¿Qué? No escarmentaron con sus chafaldranas de los Cuatro Fantásticos. Bien. Cada vez que yo pienso en Mary Jane Watson, pienso en una chica pelirroja. Kirsten Dunst, que fue una de las chicas que interpretó a Mary Jane Watson en tiempo atrás, ella es rubia. Y para ser Mary Jane Watson se pintó el cabello rojo. Porque cada vez que pensamos en Mary Jane Watson, pensamos en una chica blanca pelirroja. Fue tan impactante la primera vez que la vimos en los cómics que siempre pensamos en Mary Jane así. De alguna manera u otra, lograron cambiarle la raza de caucásica a negra a esta chica, ¿cómo se llama? Alicia Masters en Los Cuatro Fantásticos. No me molestó, en verdad, no me molestó. Lo hicieron también con Iris Allen en la serie de Flash y en verdad, pues no me molestó mucho. Pero por alguna razón u otra, siento que Mary Jane debería ser una chica blanca pelirroja. Es muy icónico ese diseño. De hecho, hay niñas que hacen cosplay de Mary Jane. Como Rosa. Como Rosa, sí, exacto. Y se ve preciosa. Pero la cosa es que en general, siempre que pensamos en Mary Jane, pensamos en una chica caucásica con pelirroja. Y ya para que una cosplayer se quiere disfrazar de un personaje. Y con solo ponerse la peluca roja, o de hecho me tocó una vez en San Diego ver una chica que es pelirroja, se puso unos shortcitos, una playera del Hombre Araña, como la que utilizó Rosa en esa imagen que tú mencionas, que es como un corazón en forma de la cara del Hombre Araña. Y yo le dije: disculpa, ¿vienes de Mary Jane? Y ella me dijo: claro, vengo de Mary Jane. O sea, la pude reconocer. Es tan icónico el diseño de Mary Jane que hacerla negra creo que es simple y sencillamente para meterle más diversidad. Yo no entiendo por qué ese afán de hacer Hermione. Hermione fue negra en la, ¿cómo se llama esto? En la obra de teatro. En la obra de teatro. Y la escritora, para que nadie dijera que ella es racista, dijo: ah, ¿en qué momento dije yo que Hermione es blanca en la serie? Bueno, en algún momento describe su cabello. Uh-huh. Varias veces. J.K. Rowling describe el cabello de Hermione, y el cabello de Hermione no es un cabello de una mujer negra. No, Dice que su cabello es castaño y es muy revuelto. ¿Y cómo lo utiliza? Es clarísimo que no es un cabello de una mujer negra. No lo es. No. Y en todos los dibujos que aparecen, en todas las portadas y en los interiores, cada vez que dibujan a Hermione, dibujan una chica negra, digo, una chica blanca. Aquí, por alguna estúpida razón, la hicieron negra para esta obra de teatro. Y pues, ¿qué podía decir J.K. Rowling? Si dice, no quiero que sea negra, es racista. Por eso mismo Stan Lee dice, no, me encanta la idea de que Zendaya sea Mary Jane. Pues obviamente porque no quiere que lo tachen de racista. Está a punto de morirse el hombre. Bueno. Tiene 94 años. Ah. O sea, no quiere que su último legado sea Stan Lee es racista. No, pues no. Mejor dice, sí, me encanta la idea. Pero nomás para que veas que nomás están jugando el juego de la diversidad. Personajes que deben ser caucásicos, aquí los hicieron negros o latinos. Hay un personaje que se llama Cindy Averill y creo que es y la actriz creo que va a ser latina. Hay otro personaje que se llama que es Ned Leeds y el chico es el actor que van a utilizar es ¿cómo se llama esto? Es asiático. Flash Thompson, que nombre más americano que Flash Thompson. No existe y el actor que escogieron es hindú. Y no solo eso, Lorna. Flash Thompson es el bully de la escuela, al menos en los cómics. Y él debe ser alto y fortachón. Y aquí encontraron un chavo chaparro, flaquito. Y él va a ser el bully de la escuela. O sea, ¿qué es eso? Nomás metieron diversidad por meter diversidad. Estoy en total desacuerdo de meter diversidad solo por diversidad. De hecho, me quejé también de un cómic que se llama Mask. El cómic de Mask es basado en una serie de juguetes llamados Mask, que también tuvieron su serie animada llamada Mask. En la serie de Mask había un asiático, un viejito, un negro, una chava y un latino. Ya tenías un equipo diverso y el líder era un caucásico rubio con ojo azul. Y en el cómic que va a salir ahorita, basado en la serie de Mask, basado en los juguetes de Mask, basado en el cómic original de Mask, el líder ya no es caucásico, rubio, ojo azul y es negro. Es nomás diversidad por diversidad. Estoy en total desacuerdo. No se me hace correcto. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Víctor Gutiérrez, que me hizo enojar la semana pasada. Lorna, ¿debo de contestar su pregunta o nomás ignorarlo? Su última oportunidad. ¿Su última oportunidad? Bueno, vamos a ver. Tú eres mucho más linda que yo. Buenas tardes, Joey. ¿Podrías hablar sobre Solomon Grundy, sus orígenes y qué buenas historias hay con él? Bueno, Solomon Grundy es un hombre llamado Cyrus Gold. Él muere en un pantano. Se transforma en un elemental de la tierra, al igual que Swamp Thing. Porque las personas que mueren en el pantano con fuego, después encubiertos por agua y cubiertos en el lodo del pantano, se transforman en estas criaturas. Pero desafortunadamente, de la manera que muere Cyrus Gold no es la manera correcta. Entonces sale una criatura formado de plantas, que es totalmente inmortal, es imposible destruirlo, y básicamente es villano de vez en cuando, es bueno de vez en cuando, porque el golpe a la cabeza que recibió cuando era humano hace que tenga problemas cerebrales, entonces a veces actúa como niño, a veces actúa como villano, a veces es súper inteligente, a veces es un retrasado mental, y a veces es solo una máquina de destrucción, nunca se sabe. Hubo una miniserie llamada Solomon Grundy donde recuentan todo este origen que te acabo de mencionar, y para mis gustos su mejor historia fue su aparición en el cómic de Starman de James Robinson. Y Daniel Garza nos dice, Dios mío, siempre hace muchas preguntas muy largas, a Daniel Garza, que está presumiendo su foto con Stan Lee. Sí, entonces, ¿verdad? Stan Lee vino a Monterrey, pero la cosa es que vino a Monterrey hace como 2 años y sigue utilizando su foto de portada. Daniel, estuviste junto al gran Stan Lee, sé feliz. Hola, un gusto escucharlos de nuevo. Joey, leí que el nuevo villano para la siguiente temporada de Arrow se llama Prometheus. ¿Podrías hablar sobre él, ya que no conozco a este personaje? Fue creado por Grant Morrison y básicamente es Batman, nomás que es un Batman villano. Él tiene un casco y en ese casco está conectado directo a su cerebro. Tiene unos CDs. Cada uno de sus CDs tiene la manera correcta de cómo derrotar a cada miembro de la Liga de la Justicia. Cada vez se mete este CD a su casco y de esa manera los puede derrotar. Básicamente es todo lo que te puedo decir del personaje. Te recomiendo que leas Justice League Cry for Justice. Ahí me cuentan todo el origen, mucho más profundo de Prometheus. Yo vi, sé que no eres mucho de anime, no soy nada de anime de hecho, pero quería recomendarte uno reciente por si algún día tienes tiempo de verlo. Se llama My Hero Academia. My Hero Academia, ¿ok? Hace mucho que no veía algo tan lindo y divertido con superhéroes. Muy parecido a Invincible de Robert Kirkman y está lleno de heroísmo y referencias al superhéroe americano. Un saludo. Bueno, le voy a echar un vistazo. Hay una película llamada Sky High, que igual es una academia de superhéroes. Me encantó esa película, me encantó. Me hace llorar de alegría esa película. Entonces, le echaré un vistazo. Anthony Méndez dice, Chris Claremont escribió algunos libros. ¿Qué otros ejemplos tienes de los escritores de cómics trabajando fuera de los cómics en libros, películas u otra cosa? Peter David ha hecho varios cómics, varios libros, incluyendo dos de mis favoritos, Howling Mad y Nightlife, que adoro Nightlife. Es una historia del rey Arturo, pero en tiempos modernos. Y también está Mark Guggenheim, que viene de hacer televisión. Alan Heinberg, que también viene de hacer televisión. Jeff Loeb, que ha trabajado en cine y televisión. Y también cómics. Y hay varios. Jerry Conway también. Steve Englehart también ha hecho cosas para televisión, especialmente caricaturas. Paul Dini, obviamente, trabajó en caricaturas, al igual que Bruce Timm. Hay muchísimos. Especialmente libros, Peter David. Lee todos los libros de Peter David. Los de Star Trek son buenísimos, los de Deep Space Nine son buenísimos, los de Babylon 5 son buenísimos, y los de cómics son buenísimos. Y mis favoritos, no te olvides, Howling Mad y Nightlife. ¿Crees que esta década en los 90 será recordada como decadente? ¿Crees que esta década en los 90 será recordada como decadente, al igual que los 90s? Sí, yo creo que sí. Estamos en total acuerdo. Esta es una triste historia para los cómics. Triste época y era para los cómics. Jonah TR dice, muchas gracias por el saludo y le está gustando el programa a su esposa. Me sorprende. Lorna ya se desconectó, nomás quiero que sepas. Y ella está aquí conmigo. Espero que el próximo miércoles me acompañe a disfrutar del contenido. Gracias por la respuesta, coincido totalmente contigo. Es muy curioso porque cada vez que le cuento a mi novia, mi amor, Leslie, si me estás escuchando, cualquier cosa de que no, que tal persona me dijo que su esposa escuchó el programa con él, o tal persona me dijo que su novia escuchó el programa con él, o me dijo, una chica me escribió y me dijo, oye, yo mi novio le gusta mucho tu programa, quiero empezar a leer cómics para tener algo en común con mi novia. Cada vez que le cuento esas historias a Leslie, ¿sabes qué me dice? ¿Me estás mandando una indirecta, amor? Insinuas que debo de leer cómics. Mira, nada más que haga contigo cosplay y ya. Mira, déjame decirte una cosa, Lorna. Hice que se pusiera una playera de Batman y que me acompañara a ver El Escuadrón Suicida. Uh-huh. La niña se estaba durmiendo. Y ahora sí me acompañó. Eso, Lorna, es amor. Claro. Y ya no lo puedo pedir. No, sí. Yo no he visto Suicide Squad. No la veas. Es que como que no la veas. No es para ti, Lorna. O sea, no, al igual que Deadpool, no es para ti. ¿Viste Civil War? ¿Te gustó, verdad? Sí. Esa sí es muy para ti. Y también viste, ¿cómo se llama? Batman contra Superman. No, David. Qué bueno, porque eso no es para nadie. No. Es para nadie. Pero veo que ya son las 7 y afortunadamente ya se terminaron todas las preguntas. Déjame checar rápidamente si tenemos alguna más. Sí, la última pregunta, es de Enrique García, que dice, buenas tardes y saludos a todos en cabina. ¿De qué trata X-Men God Loves, Man Kills? Es muy fácil, es un tipo que es un predicador, que su esposa muere cuando nace su hijo. Estaban en el bosque, entonces él es el que recibe al hijo, su hijo sale deforme porque es un mutante, mata a su hijo y este hombre que es se vuelve un predicador y habla de matar a todos los mutantes porque los mutantes eventualmente son una raza maligna que eventualmente matarán a los seres humanos según él, y utiliza obviamente la imagen demoníaca de Nightcrawler para mencionar que efectivamente hay que matar a todos los mutantes porque todos los mutantes son malignos, son malos, son demonios que nomás vienen aquí a matar a la raza humana. Es buenísimo, buenísimo el cómic porque habla de la intolerancia y lo que tenemos que saber, y la razón por la que existen los hombres X es para hablarnos de la intolerancia. Y mucha gente dice que yo soy como el predicador Striker porque tengo muy poca tolerancia cuando cambian las razas o los sexos de los personajes que yo tanto amo, pero bueno, ¿qué te puedo decir? No creo que sea ser intolerante, nomás simple y sencillamente es, quiero las cosas como las vi en los cómics. No quiero que me las cambien tan radicalmente de ser una chica que es pelirroja, volverla negra, o en el caso de la serie de Flash, hay un villano que se llama The Top, el trompo, y va a ser ahorita la trompa, porque ya va a ser una mujer, entonces no entiendo por qué. Pero Lorna, veo que ya son las 7:02, ya me pasé del tiempo, ya nos tenemos que ir. Damas y caballeros, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí en este programa que se llama Comic Manía. El tiempo vuela aún más rápido cuando solo es una hora y media. Lorna, muchas gracias por estar aquí conmigo. De y nada. Acompañarme. Muchas gracias. Y pues, damas y caballeros, los dejo con la con el próximo programa que es... ¿Qué tenemos? Literateando es repetición. Perfecto. Literateando es repetición. Y te, después viene la mitología. Y después viene Carlos, yo y Moisés. De nuevo. Como que era más o menos... A ver, si literateando es la repetición de 7 a 8. De 8 a 9 es la mitología... Anda, a las 9. No, como a las 9 va a ser el programa, va a ser la repetición de Comic Manía, por si no la pudieron alcanzar a escuchar. Damas y caballeros, me despido. Muchas gracias por estar conmigo. Nos vemos la próxima semana en eso que se llama Comic Manía y les mando un fuerte Shazam a todos y cada uno de ustedes. Adiós. Si quieres escuchar el programa más divertido de cómics a través de tu radio online.com.mx, acompáñanos a partir de las 5:30 todos los miércoles. Ponte tus mallas y sé parte de Comic Manía.